irás alejándote de mí para no volver jamás. Estar de la ciudad y ayer te vio pasar con la mirada triste buscando algún lugar donde consigas tu verdad, que para mí es la mentira que te lastima y te va alejándote de la realidad. Voy a salir y a buscar, y si no estás no volverás. No sé qué hacer, me moriré. Voy a salir y a buscar, voy a mentirme que estarás esperándome en mi umbral. Amanecerá, sigo en la búsqueda. No te encuentro, pero ya me puedo imaginar. Encerida y narcótica, tu cuerpo vuela y así vas, sin importarte el que dirán. Voy a salir y a buscar, si no estás no volverás. No sé qué hacer, me moriré. Salirte a buscar, voy a mentirme que estarás esperándome en mi umbral. Esperando.